tu mañana se tiñe de rock es porque estás escuchando Tal Como Soy. Tal Como Soy, como soy. Seguir en pie. Que significa al pueblo en lengua quechua, nace en Mendoza, Argentina, en los primeros meses de 1975, con el fin de navegar las músicas que atraviesan la extensa cordillera de los Andes y todo el continente latinoamericano. El repertorio que hacen se puede desbrozar en tres partes: obras anónimas, obras de compositores contemporáneos latinoamericanos y obras propias de los integrantes del grupo. La actual formación de Marcama la constituyen Archie Zambrano en charango, guitarras, sikus y voz. Mingo Cassioni, batería, cajón, percusión y voz. Pablo Salcedo, vientos andinos, flauta traversa y voz. Fabricio Micarelli en vientos andinos, saxo y voz. Y Diego Ferreira en guitarra y voz. El próximo 5 de mayo, Marcama presentará su nuevo espectáculo titulado Al Pueblo, a las 21:30 en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza. Ahí sí, ahí le metemos de todo. Hoy vamos, en el estudio, bueno, habrán notado, se encuentra Armandito Fierro muy contento, pero nos acompañan además Archie Zambrano y Diego Ferreira. Bienvenidos a Tal Como Soy. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para la gente que lo escucha en distintos lados. Así que hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Etcétera. Estamos despertando en esta mañana hermosa, ¿no? ¿Los hice madrugar? No. Los músicos, como es prohibitivo nosotros levantarnos temprano, pero lo hacemos encantados porque sabemos que las oportunidades que tienen los músicos de difundir no siempre son muchas, entonces hay que ir y hay que apoyar y hay que estar. Uh-huh. Acá estamos. Así que el próximo sábado entonces nos damos un gusto muy lindo de tiempo en tiempo. Primero, un teatro tan emblemático en Independencia, es uno de los más lindos del país. Nosotros viajamos por, bueno, redundante, por el mundo, muchas ciudades acá de principales de Argentina, y los teatros comparamos uno, y uno ve el de Mendoza y es uno de los más lindos que hay. Entonces, tocar en un lugar así con un espectáculo que queremos hacer, donde está la música de la historia de Marcama, y la propuesta nueva es justamente el cómo lo hacemos, porque van a ver muchos bailarines, van a ver efectos de luces. ¿Qué más va a haber, joven? Van a haber proyecciones. Proyecciones. Así que es un y temas nuevos y músicos que en esta oportunidad nos van a acompañar y son nuevos. Digamos, es una novedad, ¿sí? Felices porque vemos que el grupo suena muy bien y siempre hemos querido darle un sonido actual al Marcama y en este momento está a pleno. O sea, estamos a punto caramelo. Archie, sí. ¿Qué recuerdos te vienen a la memoria sobre el día en que nació Marcama? No, bueno, eso es terrible, terrible. Muy atrás, 48 años más o menos, estaba recién recibido de adolescente, como dice Pedroni, pero había un movimiento en Mendoza de artistas en las universidades. Recuerdo que en esa época los comedores universitarios, en este caso, tenían la visita de grandes artistas. Mercedes Sosa venía a cantar gratuitamente, participaba. Artistas de todas partes venían y gratis participaban en los comedores. Marcama no estaba formado, pero sí estaban los integrantes en esas reuniones. algunos músicos con cantoría, grupo vocal de esa época, y yo con otro grupo, un cuarteto Altiplano 4, que tenía mi banda. Y ahí nos juntamos, coincidimos en que los dos grupos se desmembraban, y digamos fue el momento de, sin proponérnoslos, hagamos música, sigamos haciendo. Entonces, ese fue, digamos, el puntapié para que Marcama nazca. Y bueno, ¿qué puedo decir? Unos días muy bellos, que no teníamos idea qué iba a pasar. Músicos excelentes, personas mejores todavía de ese momento, por nombrar al sueco Nilsson, a Eduardo Caranz, Eduardo Ordóñez, Jorge Sosa, el Nene Ábalos, Eduardo, bueno, toda esa gente, Juan Lázaro Méndolas, hacían el Marcama de ese momento. Y bueno, eso uh-huh. para mí es una gloria, porque son, hasta la actualidad, personas que son iluminadores de arte. Entonces, haber formado parte con ellos, este proyecto, me enorgullece. Diego, y ahora vos, ¿qué recuerdo tenés de tu reciente incorporación, no? Porque fue el año pasado, si no me equivoco, sí, a Marcama. Sí, este, sí, era, era, siempre fue un grupo que a mí me llamó mucho la atención. El otro día, haciendo memoria, digo, ¿dónde fue la primera vez que yo vi algo de Marcama? Vi un disco de vinilo en la casa de mi profesor de guitarra, Ariel Cabrera Rijo, mi primer profesor de guitarra, en Montevideo. Tenía mucha música de Argentina, de Latinoamérica. Él me enseñó a escuchar a Chabuca Granda, ¿viste? A todos los grandes. Y entre ellos había un disco de Marcama. Y ahí, ¿viste? Como que fue el primer contacto que tuve con ellos. Después, bueno, pasaron cosas. Yo hace 12 años aproximadamente que estoy radicado en Mendoza. Sí. Y bueno, de las primeras veces que vine, qué sé yo, estuve en la fiesta de la Vendimia, qué sé yo, primer Vendimia Central que hice, bailando, año 96, ahí conocí una mendocina y bueno, me vine definitivamente. Pasaron algunas cuestiones en el medio, pero bueno, yo me radiqué acá aproximadamente en el 2005, 2006, por ahí. Era muy interesante Mendoza, ¿viste? Y como te decía, en la misma casa de Ariel, con su familia, con su hijo, Gustavo, yo qué sé, por ejemplo, una de las canciones que nos gustaba cantar era El Otoño en Mendoza. Hoy hablaba de Jorge Sosa. Bueno, con el tiempo, viste, increíblemente, pasa que al correr de los años me veo acompañando al Pocho, a Jorge, tocando El Otoño en Mendoza con los autores, ¿viste? La vuelta de la vida es impresionante. Y bueno, y hoy estoy muy feliz, ¿viste? Porque para mí es todo nuevo. El poder expresarme musicalmente con estos géneros musicales que yo realmente no los conocía, pero no había tocado estos géneros, ¿no? Uh-huh. Música andina, eso no, yo soy más del Río La Plata, candombe, tango, murga, ese es como mi paisaje musical, y siempre me gustó hacer la música donde estoy. Entonces, cuando estaba allá, me tocaba tango, iba a aprender con el maestro Julio Covelli, entonces estamos, que me enseñan a tocar tango, todo eso. Bueno, y cuando me vine para acá, empecé con la música cuyana. Y como tiene muchos puntos de contacto con el armado de la música, como por ejemplo como armaban las guitarras Zitarrosa, por decirlo, ¿no? Que viene desde antes, ¿no? Viene de la época de Gardel, esa forma de tocar. Pero bueno, en realidad eso tiene muchos puntos de contacto. Vine a conocer a Tito Francia, qué sé yo, esas glorias, ¿viste? Que también así súper famosos y reconocidos en Uruguay, ¿no? Y muy admirados, ¿no? Entonces, bueno, vine a conocer acá y bueno, y me pude, a causa de grandes amigos que me dieron una gran mano, pude entrar al circuito musical desde que llegué a Mendoza, pero... Porque vos sos uruguayo. Yo soy uruguayo, de Montevideo, uh-huh. Así que y bueno, y después haciendo picardías también en la murga acá, con los muchachos del Remolino. Así que bueno, esas cuestiones. Pero Marcama es algo fantástico que para mí, te digo que es una... es una nueva forma de tocar también para mí, ¿no? Porque son, y con esta gente uno aprende de estar al lado de ellos, ¿no? ¿Ahora qué prefieren? ¿Que escuchemos una canción o tocar una canción? Y podríamos escuchar una canción, ¿no? Y así vamos afinando. Bueno. Tengo preparada la canción Nuestro Lugar. ¿Te parece, Archie? Buenísimo, buenísimo. Cuando quieras, Edu. ¡Qué contento que estoy! Quiero tener la claridad para cuidar este lugar y protegerlo sin temor de aquellos que lo destruirán. Quiero tener creatividad para buscar la solución por aquellos que no están y por aquellos que vendrán. Para que juntos seamos luz, para que juntos seamos más. Quiero tener la libertad de compartir mi convicción y con la gente demostrar que no hay poder que pueda más que el pueblo unido por amor, por defender juntos nuestro hogar. Donde se pueda respirar, donde se pueda convivir. Quiero cuidar este lugar para que pueda florecer, que el agua corra sin dolor y el cielo muestre su color. Es bueno ver que estás aquí junto a mí cuidando nuestro hogar, nuestro la radio, te cuento que nos están acompañando en el estudio Archie Zambrano y Diego Ferreira de Marcama, El próximo 5 de mayo estarán presentando su nuevo espectáculo titulado Al Pueblo, a las 21 horas, en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza. Y tenemos dos entradas para regalar entre nuestros oyentes. Envíanos un mensaje con tu nombre y los últimos tres dígitos del DNI a nuestro WhatsApp 261-508-7515 y ya estás participando del sorteo. También podés escribirnos al Facebook de Tal Como Soy con tus datos, los tres últimos dígitos del DNI y tu nombre. Y también teníamos un cassette para sortear, pero se lo acaba de ganar, ¿quién? Archie. El Archie Zambrano. Así que ya se va con regalo. Bueno, ¿estamos preparados para hacer una canción? Con mucho gusto, dije Armando vos. Sí. Bien, vamos. ¿Qué hacemos? Hagamos un gatito. Un gatito. Gatito ese. ¿Qué comienza, joven? Arrancamos. La versión resumida de Marcaba. A ver, vamos. Versiones económicas. Pensar que este mismo espectáculo va a estar en la Independencia el sábado que viene. Y yo los tengo para mí. Yo los tengo para mí solo. La verdad que sí. Yo pensaba, ¿no? En este momento que hemos pasado, que hemos vivido aquí, que hace unos años atrás, no muchos, pero sí, unos 20 años atrás, uno iba por el mundo y decía, ¿de dónde sos? De Argentina, Maradona. Y después decía, ¿de dónde sos? De Mendoza, Marcama. Qué importante que es actualmente y que fue en su momento Marcama para la cultura. Hoy tenemos una porción de la cultura mundial latinoamericana en esta mesa, entre estas cuatro paredes, algo que pocas veces se da. Es muy difícil que alguien o que un grupo o que la cultura trascienda de esa manera en los corazones de todos aquellos que están fuera de su tierra y todos aquellos que son de otras tierras y se identifican con la música que hacen ellos. Marcama en sí, fuera de lo que es la banda en sí, es un cachito de Mendoza en el universo. Yo no sé si están alguna vez estuvieron preparados para eso. Contame un poquito, Alci. Uno no se propone hacer algo, digamos, que trasciendas. Pasan unas cosas. Nosotros, como grupo de amigos, empezamos haciendo canciones que nos gusten a nosotros primero. Luego pasa eso a trascender el gusto nuestro y la gente lo toma. Y eso por ahí es lo mejor que puede pasar al artista, que reconozca el trabajo que uno hace. Y si eso a su vez se va en el tiempo multiplicando, transmitiendo, qué mejor que eso. Por ahí uno, yo no pienso en el legados, en cuestiones de simplemente ser lo que uno es, haciendo lo que le gusta. Entonces, sin imposiciones, hacer lo que uno le guste. Y Marcama tiene esa impronta de no jugamos para el mundo comercial, hacemos lo que nos gusta a nosotros. Los proyectos los consensuamos nosotros, los debatimos y de ahí sale. Entonces, bueno, estoy muy satisfecho, estamos satisfechos con los resultados que salen de este proyecto Marcama. Entonces, que podamos todavía hacer música después de 40 y pico de años, para mí me llena de orgullo, y los chicos que nos siguen también los vemos felices. Entonces, es muy gratificante eso, el hecho musical, el hecho artístico de estar presente haciendo música, es lo que me interesa. Yo estoy recordando aquel Amnistía Internacional, cuando usted se codió con usted es parte del universo, como dice el Marcelito Dorrego, pero usted se codió con gente grosa y pesada del rock, toca con Tracy Chapman, Peter Gabriel, Sting, Bruce Springsteen. Springsteen. Muy bien, ¿cómo me cago? Lo que pasa es que usted tiene Claro. Maneja el idioma. Usted tiene más vueltas que un crucero al mundo. Entonces ya maneja. Yo creo que lo viví igual que yo cuando estoy plomeando y tengo que estar plomeando a las estrellas, que por ahí me salgo del círculo para reírme, tratar de tener un acercamiento, y cuando lo tengo ese acercamiento, porque a veces estoy cansado de estar cogoteando para arriba y aplaudiendo, y los tengo acá a la altura, al nivel del mar, claro, ojo a ojo, face to face, me siento tete to tete. Muy bien, pechito con pechito, dijera la Sonora Colorada. No sé, yo he tocado el cielo, soy un privilegiado, un agradecido de la vida de tenerlos acá siempre cerquita y a veces lejitos. Pero cuando estoy lejos, los quiero más. Porque es cuando el recuerdo vuelve en lágrimas y nos hace acordar lo pequeñitos que somos. Sí, es cierto. Cuénteme algo así al voleo de Amnistía Internacional. Bueno, una fecha muy importante para la humanidad, donde en Chile había una represión muy grande, estaba un gobierno militar de Salvador Allende y no se podía hacer música. Esta Amnistía Internacional escogió a Mendoza por la cercanía, y como nunca vimos para esa época venir tanta gente de Chile para ver este concierto, escucharlo, también estuvieron los chilenos grupos como Inti Illimani y los Prisioneros, que hicieron su participación. Yo creo que fue un hecho puntual en la historia de la política de Latinoamérica, porque lograr eso, crear conciencia, ver los derechos humanos realmente, bueno, fue un momento muy importante, y donde Argentina, en Mendoza, participó con Mendoza, con Marcama, y en Buenos Aires estuvo Charly García, León Gieco. Entonces fue una cuestión nacional muy importante. ¿Y cómo lo vivió? No, bueno. Se fue temblando, cuente la parte. No. ¿Se fue temblando para la casa? Por supuesto, estar con. Aparte, compartir una cena, una comida con ellos al lado, compartirla, eso es genial, el compartir un pedazo de comida con el artista que uno también idolatra. Uno, Peter Gabriel para mí es un... Es más, lo saludé y casi me hago una... como ademán de adoración, sí. claro. El tipo me dijo, de joder. Bueno, y comimos juntos, entonces, más que eso, tengo fotos con Peter Gabriel, con Sting, y eso para yo lo tengo para la foto, para el recuerdo también. O sea, qué alegría inmensa que me ha tocado en suerte vivir como artista. Así como eso también he tenido en Estados Unidos con otros artistas que han trabajado por medio ambiente. Entonces, para mí ese tipo de detalles me gratifican mucho. Nada más. De saber que son humanos y que son como ustedes, naturales. Totalmente, ¿no? Que no son estrellas. ¿Sabés cuántas revistas pelo tengo invertidas en vos? Sí, Cinda Miranda. Tengo una comunicación directa con Brasil. Algo de eso vengo escuchando entre la semana. Sí. Tenemos una nueva corresponsal en el panorama rockero internacional. La quiero conocer. Así que dice que tiene una noticia muy importante para darnos. ¿Cómo se llama? Marta Batista. Marta Batista. De Brasil. Buenos días, soy Marta Batista, transmitiendo desde Brasil para Tal Como Soy. En una cobertura internacional con las que les acercaré la noticia más destacada del rock no Brasil. Todos se preguntarán qué ha pasado con Luis Pietassini, que no está hoy. Bueno, Luis me vino a visitar acá cerquita a la playa de Ipanema y ha quedado tendido, rendido, después de una noche de caipirinha, sexo y rock and roll. Pero eso es otra historia. Vamos con lo nuestro. Os Paralamas do Sucesso. A banda Paralamas do Sucesso estará em Salvador para o show de lançamento do novo disco do grupo, Sinais do Fim. A apresentação será na concha acústica do Teatro Castro Alves no dia 27 de maio, a partir das 7 horas. O grupo vai apresentar as novas canções, além de grandes sucessos como Alagados, Meu Erro, Uma Brasileira, além de hits que estavam há muito tempo fora do repertório, como O Amor Não Sabe Esperar e O Capitão da Indústria. Isto ha sido tudo por hoje. Sou Marta Batista, corresponsal de Tal Como Sou em Brasil. Um saludo a todos os que nos escutam por FM UTN Mendoza, FM PRA e FM UJO de Astúrias. Um beijinho a todos. Y sin saber con fe en qué, el arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué, inundados están, para ver a la marea, esperanza que está en el mar, y en las antenas de TV, el arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué, el arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué. Al que madruga, el rock le ayuda. Tal Como Soy es tu despertador de cada sábado. Tal Como Soy, como soy. ¡Seguir en pie! Y lo que escuchamos de fondo son las guitarras de Diego y de Archie, que están sincronizándolas, afinándolas, ¿verdad? Uh-huh. Ya terminó, ahí estamos. No, tranqui. O sea que tiene muchas cuerdas. Archie, viene como... Viene cuerda para rato. Claro. Bien ahí. Muy bien. Bien, ahí haría falta un... Lo que, claro. Lo que pasa es que Mingo no vino. Claro. Está, como Mingo vino, vino ahí. Exactamente. Mingo es un hijo del viento. Es un hijo del viento. Sí, porque él está en este momento en otra radio, ¿no es cierto? En FM Libertador, sí, con otro grande de la locución. Le podríamos Pastor hacer un poco interferencia, ¿no es cierto? No, ¿por qué? Le mandamos un beso muy grande a los dos, a Mingo y a Pastor Luna. Pero se podría, ¿no? Hay formas. Interferencia. ¿No? Sí. Debe haber, sí. Y les recordamos también que el próximo 5 de mayo Marcama estará presentando su nuevo espectáculo titulado Al Pueblo en el Teatro Independencia a las 21:30 horas. Pero bueno, vayan un poquito antes porque me parece que se van a quedar sin lugar en Mendoza. Y bueno, y tenemos dos entradas para regalar entre todos nuestros oyentes, así que ya pueden ir escribiendo en el Facebook o al WhatsApp su nombre y los últimos tres dígitos del DNI. Maldito. Y me he quedado anonadado con esta visita y que mirá, vos podés creer que el Archi metió los tres números del documento y se llevó el cassette. Sí, lo creo. ¿Cómo puede ser eso? Ese sorteo no salió al aire. Así es, para nosotros es un gran honor, un gran placer, una gran alegría darte esto, esta reliquia, este cassette. Que hasta hace unos días estaba escuchando en el estéreo de mi coche. Yo tengo estéreo en mi coche. Soy de los pocos, por eso no me la afano. Pasa magazine, no tiene, por casualidad. Cinda tiene una mini Tascam. Ah, cinta así. Abierta, sí. Ya vamos a subir funciona una. Todavía. Toca-toca, ¿se acuerda del toca-toca? Toca-toca. Pero este casi ha estado sonando en el camioncito que tengo para hacer los fletes y las mudanzas. ¿Estás seguro que está el cassette Marcama adentro? ¿No hay uno de Kiss o...? No. ¿Es el Marcama original? Estuve haciendo lo de ver. Porque también tiene otros cassettes. Claro. Ahora vamos a rifar. ¿No le falta algo a ese cassette? Sí, lapicera para... Sí, pero si lo estamos por rifar, viene con una Vic. Eso viene con una Vic. Para que ahorre energía, ahora que estamos en el... Cuéntele al muchacho, porque por ahí no saben por qué la vi. Sí, lo sabe. ¿Sabe? Él habrá rebobinado algún... Sí, caso, ¿cómo no? Sí. Tal cual. No, yo escuchaba muchos vinilos. En casa se escuchaba... mi primer acercamiento a la guitarra fue escuchar a los Olimareños, por ejemplo. ¡Oh, los Olimareños! Sí. Lo que pasa es que nosotros estaba el cassette de los Olimareños y de los Bee Gees. Teníamos los... Entonces, cuando venía mi hermana, le ponía el de los Bee Gees. Y nosotros poníamos el de los Olimareños, ¿viste? Con mi hermano. Increíble. Porque nos hacían bajar el volumen, no se podía escuchar. Ustedes tienen una historia de música impresionante. Claro, y era tremendo porque vos sabés que venían y se enteraba mi vieja, estábamos ahí, ¿viste? Y no podíamos escuchar fuerte. Estaban prohibidos, ¿viste? Estamos hablando de los años, 78, no sé, ¿viste? Así, 80, 82. Entonces, no... Claro, bajen el volumen, ¿viste? Porque... No, se podía escuchar. Este hombre tiene historias para contar, ¿sí? Claro que sí. Este hombre tiene historias para contar. Quisiera saber un poco más del espectáculo del sábado próximo. Por ejemplo, ¿alguna sorpresa? ¿Los músicos invitados? No, músico invitado. Pero yo quiero saber. Sí, hay un... el espectáculo tiene danzas, melodías que son del altiplano. Entonces hay un ballet acá en Mendoza muy importante, es Raíces Andinas. Sí, Raíces se llama el ballet y hace danzas andinas. Claro, ellos van a hacer en ese espacio de un par de danzas o tres con danzas andinas. Con un ballet muy lindo, un vestuario fabuloso. Dirigidos por Vicente Mamani. Y luego hay un dúo de baile, uh-huh. Una parejita que hace la parte argentina, una samba, una chacarera, que acá el joven los conoce. Ajá, ¿no? Sí. Claudia Putalivo y Martín Pereira van a van a estar acompañándonos también. Claro. Y la puesta en escena va a ser muy interesante, es todo sorpresa, porque uh-huh. bueno, pero va a estar. A nosotros muy también sorpresa, porque yo sí quisiera. Va a sorprender, amigo. Caen de paracaídas, sí, viste esas cosas. Se abre el techo del teatro. Sí, sí. Sí, bueno, va a haber sí, eso, va a haber se abre eso. El piso, ¿viste? Un rayo el techo, de luna. Exactamente. Wow. 200 caporales transpirando eso. En una escena. Sí, sí. Sí. Después un trabajo de luces que uh-huh. nunca le hemos dado mucha bola a eso. Pero esta vez quisimos darle una puesta de luces, que sabemos que en la actualidad tiene que ver un espectáculo, un buen juego de luces. Entonces va a estar eso, va a estar esta capacidad de tallar. Sí, va a ser muy, muy multidisciplinario. Me encantó eso, ese término, me encantó, ese término que soy yo. Claro. Ya cuando es muy multidisciplinario. Ya cuando se escapa, sí. Hay que tirar con eso. Sí. Y no queda más para nada. Claro, claro. Mi pregunta en estos casos para una banda como la de ustedes, que lleva ya una eternidad cultural, es la siguiente: ¿se han adaptado a la tecnología, a todas estas nuevas maneras de poder llegar al universo musical? Se aprende. Las tecnologías visuales, las tecnologías. Todas las páginas que hay y los videos que se viralizan y cuando llega la banda al escenario ya tienen un millón de personas que han visto. Claro. ¿Se adapta a eso, Marcama? Y estamos en camino. Esto es un camino, digamos, un nuevo para nosotros. De mi parte no soy, digamos, un seguidor ferviente. La gente joven del grupo, por ahí son los que lo siguen más y aprovechan los espacios, los modos de comunicación que hay actualmente. Pero ojo, eso avanza muy rápido, o sea, hay que estar actualizado y llegar cuesta. Uno llegó a una parte y ya está en otra cuestión. Los espectáculos últimamente son un despliegue de tecnología increíble. Llegar a eso tampoco es posible. Necesitas una infraestructura gigante y los costos no dan para hacer todo eso, menos en un teatro. Al aire libre se puede hacer un poco más de cosas. Pero intentamos, o sea, estamos siempre adecuándonos a los cambios que hay. De todos modos, igual, si ustedes googlean, Marcama, tenemos está la página web, está toda la música está en todas las ahí. Plataformas. Sí, Spotify, en Spotify todos los discos. Sí, entonces yo estuve escuchando ayer mientras preparaba el programa. Acceso a los videos. Todo, muy completo. Estamos bastante aggiornados dentro de ajá. de lo que... Y ahora me gustaría escucharnos otra vez. Bueno, ¿qué quiere? ¿Una salva, tal vez? Dale. Podría ser. Qué lindo son los silencios. Dejar terminar al artista. Qué fabuloso. Cómo me gustan los aplausos en vivo. Tal como soy te acerca la agenda rockera mendocina del 28 de abril al 4 de mayo. Sábado 28 de abril, 16 horas, Dante Spinetta, Hugh de Cara, Louta, Huachito Club, Freestyle, Redes y el Club del Sodiado en Vendimia Urbana, gratis en la Nave Cultural. Sábado 28 de abril, 22 horas, Alto Karma en la Pera Rock Fest, Independencia 663 de Godoy Cruz. Sábado 28 de abril, 22 horas, López Venegas, Isaura y Varas presentan cantautores en Cantina Talleres, Belgrano 1591 de Godoy Cruz. Sábado 28 de abril, Gineat en Maldito Perro, San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Sábado 28 de abril, 23 horas, Edu Suárez te invita a su show de rock nacional acústico en Jack Bar, Carril Sarmiento 870 de Luz Uriaga. Sábado 28 de abril, 23:30 horas, Contramano, Millones Escondidos y Motor Rock en Harlomo Rock, Sargento Cabral 1591 de Las Heras. Domingo 29 de abril, 12 del mediodía, Facus y Leone, The Claver, Consuelo and the Cats y Silbadores se presentarán en Del Barrio, Fábrica de Cerveza, Ruta Provincial 82, kilómetro 29. Domingo 29 de abril, 22 horas, Tren Elefante y Mi Yo y Mi Ego, en Maldito Perro, San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Domingo 29 de abril, 23 horas, Maurito y Aldro Banda, en Willis Bar, Mitre 1371, Chacras de Coria. Viernes 4 de mayo, 22:30 horas, Chameleon Project en Rotten Bar, San Martín Sur, 859 de Godoy Cruz. Viernes 4 de mayo, 22:30 horas, Super Logical homenajea a Supertramp en Maldito Perro, San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Ñoja pobreta, ñoja huachata maimanta, huivas que pampi, llamas que pampi cacharpawanki, munas caiquita, huellos caiquita maimanta, huasi ukupi, ladito iquipi tia chinga. Ñoja pobreta, ñoja huachata maimanta, ñoja pobreta, ñoja huachata maimanta. Uy, huaje pampi, llama que pampi, cacharpa huanqui penkaita. Uy, huaje pampi, llama que pampi, cacharpa huanqui penkaita. Unas caiquita, huellos caiquita, maimanta. Unas caiquita, huellos caiquita, maimanta. Wasi ukupi ladito ikipi tiari chinki munaita. Wasi ukupi ladito ikipi tiari chinki munaita. Continuamos aquí en Tal Como Soy, acompañados por Archie Zambrano y Diego Ferreira de Marcama. El próximo 5 de mayo estarán presentando su nuevo espectáculo titulado Al Pueblo en el Teatro Independencia. Y estamos regalando dos entradas para ir a verlos. Así que anótate en nuestro Facebook con tu nombre y tus últimos tres dígitos del DNI o envíanos un mensajito a nuestro WhatsApp 261-508-7515. Yo quisiera que las entradas se fueran para la acera. Vamos a mandarle un beso muy grande a Miriam Belfer, que nos está escuchando en este momento y va a estar con nosotros también el 19 de mayo. A Natalia Ochoa, también de Las Heras, le mandamos otro beso muy grande. Saludo a Miriam, un abrazo. La Miriam, ¿eh? ¿Qué lo tiró si tendremos algunas historias con Doña Mandarina? Se sienten siempre en el público. Estaban hablando en la pausa, cuando no salimos al aire, a lo mejor quieren... Somos de hablar cuando se apaga la luz, nosotros. Ah. En realidad... Un tema muy interesante. Que, cuando se apaga la luz, lo que se enciende? Hay una propaganda muy vieja. Qué bueno. Ya quedó de el modelo. El espiral para que no nos piquen los mosquitos. Mi amigo, fiel. siempre recordando cosas bonitas del pasado, porque es lo que no. Es lo que somos. Es lo que somos. Estamos hablando acá con el Archie, acá con el amigo. Qué buena guitarra que se buscó Sambra. ¿Cómo lo descubrió acá? Yo lo miré al paisano. Lo fiché ahí y dije, este es mi pollo. Este es mío. ¿Le costó mucho? No. Ya teníamos referencias de Diego. Justamente compartí una vendimia con él el año pasado, y ahí nos hicimos amigos. Y bueno, me pareció cuando lo nombramos como posible candidato que era la persona adecuada, porque aparte de ser un excelente músico, es muy buena persona, así que es la combinación ideal para que un grupo funcione. ¿Cómo fue así con los sillones que se giran y te eligen? Y empezaron a llover las cruces. ¿Viste cuando? Primero. En vez de like. Y después, claro, ¿viste? Y eran cruces todas, ¿viste? Entonces vos decís, uy, ¿cómo hacemos acá para remontar esto? Entonces, bueno, les tuve que tocar el corazón. Y la noticia a la familia cuando dijiste, estoy adentro. No, siempre hubo muy buena. Muy buena onda con todos, porque bueno, nos conocíamos de otros espacios y compartíamos otros espacios, y justo se dio esta situación que Bernardo Ríos, que era el anterior, empezaba unos proyectos muy hermosos en San Rafael. Entonces ya era mucho los viajes semanales para los ensayos, entonces se complicaba esa cuestión, y bueno, y se dieron algunas situaciones para que yo ingresara al grupo, y está bárbaro, está genial. Qué cara de alegría que tiene, sí, cuando lo cuenta, impresionante. Vamos a hacer un juego de palabras. Hagámoslo. Yo voy a decir una palabra y nosotros la podemos sintetizar con 30. Dicen lo que sienten. Bueno, dale, yo. ¿Sí? Son poetas, sí, ojo, que se van por. Empiezan a navegar por las nubes. Son palabras simples. De la inspiración. Pero es que nos llevamos bien con Archie. Ahora vamos a empezar a ¿viste? Bueno, dale. H4. La primera palabra. Aire. Vital para la existencia. Lo mismo que Archie. Venía él. Lo mismo que él. Póngale un cero, señorita. Sería en el barrio, ¿no? Claro, no le diga siempre primero a Archie. Claro, ahora vos. Claro. No se vale copiar. No, claro. Tierra. Y madre. Pachamama. Y las dos juntas serían barro. ¿No? Agua con tierra. Barro. Fuego. Respeto. Poder. Silencio. Necesario en las vidas. Salud. Amistad. Música. Gloria. Humo. Eso es grises, eso no es claridad, no me gusta. Me gustan las transparencias, me gustan los claros, me gustan los colores, los grises. Lágrima. Montaña. Puedo aquí divagar. Es mi vida. Vengo de las montañas a los Andes, vine a otras montañas más chicas, pero también excelentes, o sea, es parte de mi vida. Majestuosidad. Agua. Va a producir guerras esto. Es vida. El agua es vida. Sin el agua no hay vida. ¿Usted quiere decir una palabra? No, Marcelo, ¿proponer una palabra? Sí. Inspiración. Felicidad. Cuando uno está feliz, puede ver cosas muy lindas alrededor por todo lo que le pasa. Eso es el momento de inspiración para mí. Es como un motor, ¿no? La inspiración. Yo me inspiraba mucho. Tenía muchos momentos de inspiración. Después cada vez fueron menos. Y los que más agrado me dan es cuando justo estoy trabajando, ¿viste? Y me viene el momento de inspiración y entonces eso se potencia. Pero muchas ideas han quedado en el camino por no haber sabido atesorarlas en el momento. Y bueno, siempre las mejores canciones, las mejores melodías son seguramente aquellas que no he podido escribir o no he podido porque se me fueron, ¿no? Con la inspiración o no supe aprovechar ese momento con el trabajo, que es en definitiva lo que soy y lo que somos, ¿no? Armando Fierro quiere proponer una palabra. Me quedé enganchado cuando dijo agua. Para mí se me viene el día sábado, que es el día que me baño. Lo asocié ahí nomás. O sea que hoy le toca, con razón hay tan feo olor. Sí, está picante el asunto. Hoy le cortan el agua en la cera, acuérdese. Ya va a ver que con esto las fosas nasales se le van a liberar a don Zambrano. Agua, ¿qué más lindo que el agua? El agua no. Proponga una palabra para ellos. Para ellos. Claro. Una palabra. Para que ellos se inspiren y respondan. Me agarró desprevenido porque yo lo venía escuchando a estos dos maustrazos de la música y han sintetizado todo lo que yo también siento, porque de ahí venimos. No le gustan los grises como a mí, les encanta el agua, el permiso para subir a la montaña, que es lo mismo que hacen unos amigos marineros que tengo cada vez que se lanzan al mar, piden permiso. Y todo el mundo se ha olvidado de pedir permiso. ¿Creen que eso es así nomás? Y la Pacha se resiente y dice, no cuesta nada. Y ahí vienen los problemas. Usted sabe que este año nos tomamos con la Cinda una caña con ruda. Muy bonito lo que hizo Cinda en casa. Y nos ha ido tan bien este año. Nos ha ido pero tan bien después de haber agradecido tanto. Porque pedir no pedimos nada. Siempre agradecemos. Lo que venga y la vamos a pelear. Y hemos pedido por los amigos más que por nosotros. Pero es un año espectacular. Es un año espectacular. Me puse abajo. Sí, se ha puesto muy melancólico. ¿Quieres que vuelva arriba? Sí, por favor. Me olvidé de traer la botella. Le tendríamos que haber pegado un trato. eso. Estamos con mate y con mate cocido también. Yo tengo una palabra. Dale, Angelito. Mendoza. ¿Qué significa Mendoza para ustedes, ya que son foráneos? Para mí es la puerta principal de mi vida que me ha dado Argentina para poder explorarme y abrirme, porque yo, bueno, vine muy chiquito, de los 17 años, y cuando llego acá conozco una ciudad muy bonita, la montaña particular y los amigos que tengo. Entonces, y a partir de ahí se abre mi vida, digamos, porque dejé una niñez, adolescencia allá y mi vida la hice acá. Eso es para mí Mendoza. Para mí es mi hogar hoy. Y es mi casa, Mendoza. Acá en Mendoza nacieron mis dos hijos, Joaquín y Malena. Y bueno, creo que eso lo dice tu casa. Todo, ¿no? Hoy es mi casa. Bueno. Qué lindo. La mía también, porque yo no soy mendocina. Ah, mira. Así que... Bueno. La mía también, porque yo soy bonaerense, así que tampoco... Mira. La mía también, porque yo soy de San Rafael. Los invadimos. ¿Y qué va a ser? Acá tenemos... Siempre minoría, siempre hay minoría. Los láser indios hemos sido invadidos en la época de la colonia. Pero para todos hemos tenido abiertas las puertas, las ventanas. Hemos tenido abierto hasta el techo, porque ni techo hemos tenido. Láserinos. Láserinos, sí. Bueno, pero... A veces que ya ni teníamos ni intemperie, mire. Claro. Ni intemperie. Así que hemos sido un pueblo. Aparte, alquilar en Mendoza y en la acera es barato. Por eso que vienen todas las aceras. Bueno, la pregunta que yo les quería hacer: entre tantos músicos invitados que han tenido a lo largo de estos más de 48 años, sí, más o menos. Sí, sí, sí. ¿Ha habido alguna mujer música cantando, tocando con ustedes? Ha habido mujeres, han habido. Por ahí no está en el listado, pero. Han participado de giras nuestras alumnas del sueco Nilsson, que él como flautista de la universidad una vez se enfermaba, ¿no? Entonces no podía hacer una gira, y las giras duran 15, 20 días, y mandó una alumna privilegiada, avanzada, que era Patricia Danalt, una excelente favorita, ahora toca en la orquesta de Buenos Aires, no sé si en el Colombo o en la siguiente orquesta de flautismo. Pero ella la reemplazó e hicimos una gira con ella. Fue impresionante porque las miradas estaban sobre ella, nada más. Marcama no existió, digo por la belleza de la chica, muy bonita. Entonces, pero una experiencia con mujeres, muy bastante. Bueno, y ahora me gustaría escucharlos de nuevo. Acá Juan va a tocarse algo, a ver. A que sea un solito. Vamos, vamos. Una vez que andaba con nostalgia de Mendoza, pero estaba viviendo en Montevideo, estaba lloviendo y bueno, y escuchando a Palorma. ¿Viste? Cuando en el vals dice, y todo el pago me sale al cruce. ¿Viste? Tenía nostalgia de Mendoza viviendo en Montevideo. Y justo era una tarde así, ¿viste? Gris. Y le puse Gatito de la Llovizna. Salió Cuyanito. Toca el... Oh, sí. muchacho. Qué buen fichaje, ¿eh? Qué buen fichaje. No tiene ese ojo. ¿Cómo son los ensayos de Marcama? ¿Cuántas veces se juntan? Sí. ¿Con qué frecuencia? Normalmente son dos veces a la semana. Uno en la noche y otro a la siesta. Cuesta coincidir horarios, pero hoy hemos establecido esos horarios, los días martes y los días jueves, y son dos horas a plena música. Caótica. Caótica. Es caótico el ensayo. No. Y está todo perfecto en un estudio de grabación, que con toda la tecnología. Entonces, bueno, sale lo que tiene que salir y cuando actuamos en vivo sale con eso mismo. Pero son muy lindos porque nos encanta tocar, hacer música. O sea, el ensayo es, digamos, el momento, pero el hecho de estar comunicados es gratificante. Es una felicidad de ensayar. ¿Tienen alguna mascota que forme parte de la banda? ¿Algún animal? Así? ¿Gatito, no, perrito? No. Nunca hemos tenido. No. Creo que no. O sea, ¿te han dicho algo o no? A mí me han dicho cosas que bueno, pero no me dio tiempo de mandar mensaje, porque yo quería mandar el grupo a ver si algunas cuestiones las podía decir. Y bueno, como todavía no me contestaron a tiempo, no me animaría a... Tengo una repregunta para hacer con respecto a los ensayos y con respecto al show. Sí. Después de tantos años de Marcama, está bien que unos integrantes hayan cambiado, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de ustedes es el que se sale del libreto, el que hace un par de notas que no estaban y se empiezan a mirar todo? Porque siempre hay uno, le tira una nota más, una nota menos, y en el momento le sale... De... Sí, por ahí los más viejos son los que tenemos más libertad. Ajá. O sea, es más, hacemos... Improvisar, digamos, molestar más que todo. A los más nuevos, claro. Molestan. Empiezan a transpirar la gota gorda. ¿Qué pasó? Provocarlos, a ver, claro. Hacerlo un poco más rápido, más lento. Otra, qué sé yo, molestarlos. Claro. Pero es bonito el juego. Claro, claro. Por ejemplo, te pasan... 10 minutos antes de salir un repertorio que nunca fue ensayado, claro, y te mandan una lista con cosas que jamás vi, por ejemplo. Mire, jamás viste, entonces vos decís, ¿cómo esto? Este tema nunca lo pasamos, no iba a ir este repertorio, entonces se divierte. Empieza los pobres víctimas. Y tiene que empezar el claro, y encima tiene que arrancar es el que no sabe. Claro. Yo he visto controlar a los percusionistas todo lo que cuelgan. Y que se le ha preguntado, ¿y ahora qué colgaste de nuevo? Y no, y ahora tengo pezuña de pollo. que hacen un ruido y hacen una... ¿Y qué más has colgado? No, y ahora también tengo esta semilla de choclo. Y cuelgan cosas, y es un árbol de Navidad. Entonces viene y a los percusionistas los controlan mucho, con todas las cosas que cuelgan. Porque llega un momento que empieza a tocar. Claro, se mueve todo, suena todo. ¿Y eso qué? Clavos con herraduras colgando. Yo he visto cosas que... ayuda a la melodía, ayuda. Sí, y lo miran entre todo como para matar. Sacan radiografías de totalmente. Claro. Totalmente. De tórax. Para simular tormentas y lluvias y cosas. Bueno, espantosas. Ahora con la batería electrónica se va terminando un poquito el tema. ¿Han sacrificado algo por Marcama? ¿Algo de su vida personal? Yo creo que se sacrifica mucho. Sacrifica mucho porque, por ejemplo, en las giras, uno habló del caso personal. Yo no estuve presente en el nacimiento de mi hija. Y eso que estaba organizado, la semana antes y después no había actividad, pero se adelantó 10 días. O sea, eso es una particular. Después no trabajar con un montón de cosas. Hay un montón de cosas que sacrifica. Digamos, en el caso mío, hay sacrificios, pero que uno los hace, tal vez no feliz, pero tiene que hacer para que haya continuidad, para que el proyecto continúe. uno sale viajes a Europa y hay algún problema que deja en la casa y tiene que hacerlo, le interesa, o sea, después lo maneja por correo, qué sé yo, pero listo, chao, perdió, pero la vida sigue. Esos son los sacrificios que, si uno lo analiza, es terrible, que son la que se queda acá o el que se queda acá carga con todo eso, hijos, familia, deudores, qué sé yo, pero el que se va se olvidó de todo. Pero así hay miles de ejemplos y todos creo que pasan por eso. Tenemos algo en común con Archie. Mirá, yo no sabía eso de Archie. Las cosas que uno se entera, ¿viste? En la radio. En la radio. Y acá me y vengo a enterar. Y acá me vengo a enterar. No, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Cuando yo en aquel momento estaba acompañado a Pocho Sosa, estábamos en Cosquín, pero yo era la última actuación que iba a tener porque yo decidí parar un mes antes. Y Malena se adelantó un mes. ¡Wow! Y está en Cosquín. Y así es también. ¿Verdad? Ocho Mesina. Ocho Mesina. Qué raro, ¿no es cierto? Ajá. De siete o nueve. Ajá, ocho Mesina. Malena. Y ella me llamó Claudia a las 7 de la mañana. Rompí bolsa. Y empecé a buscar vuelos, no habían vuelos, llegaba a las 11 de la noche. Y Julio Marvi gritando aquí Cosquín. Claro, no, ya no estaba. Ya no estaba, fue en 2008. Pero digo, esas cosas te pasan, ¿viste? Yo era justamente en la gira así del verano, digamos, los festivales, era la última fecha que tenía era justamente Cosquín, para tener un mes previo al parto. Por cualquier cosa. Y se adelantó un mes. ¿Alguna vez les interesó incursionar? Dos horas tarde. Nació cuando venía. Porque nació cuando venía por acá en La Valle. Planeando. La Valle y sin señal. En ese momento me quedé sin señal, no había nada. Chao. Faltó una torre ahí. Pero bueno. ¿Qué pregunta hacía Silvia? Si alguna vez les interesó incursionar en otro género musical como el rock, el jazz o el blues. En forma particular sí, lo he hecho. He tenido otras bandas, otros grupos. Si yo hacía música de Santana, de Carlos Santana, cuando era más jovencito. De Argentina me volqué a folclore, a lo mejor lo que hago. Uh-huh. O sea, y después he hecho otras cosas que tienen que ver un poco más. A ver, también música latinoamericana, pero no lo que hago en el mercado. Pero siempre hay una posibilidad. Sí, yo no he tenido así muchas incursiones. He incursionado, pero muy de vez en cuando. Pero me gustaría incursionar en el jazz. Así me estoy volviendo más. Sí, yo era muy, de chico, por ejemplo, a los 11 años, me saqué toda la letra del payador perseguido de Atahualpa Yupanqui, me la sabía toda, entonces era como muy alternativo, todo, payadas. Claro, sí, estaba como en ese plan, mientras todos estaban enchufados a 220, mis amigos y todo, y yo era súper alternativo, digo, pa. Entonces, ahora recién, viste, todo, estoy tocando cuerda de acero y todo eso. Para el amigo Zambrano le voy a contar un datito. Lo contamos después, nos vamos a tanda y enseguida regresamos con Diego y con Archie. No tenga ningún problema. A mí me hace lo mismo, imagínate. Tal como soy te acerca la agenda rockera mendocina del 28 de abril al 4 de mayo. Sábado 28 de abril, 16 horas, Dante Spinetta, Hugh de Cara, Louta, Huachito Club, Freestyle, Redes y el Club del Sodiado en Vendimia Urbana, gratis en la Nave Cultural. Sábado 28 de abril, 22 horas, Alto Karma en la Pera Rock Fest, Independencia 663 de Godoy Cruz. Sábado 28 de abril, 22 horas, López Venegas y Saura Ibaras presentan cantautores en Cantina Talleres, Belgrano 1591 de Godoy Cruz. Sábado 28 de abril, Gineat, en Maldito Perro, San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Sábado 28 de abril, 23 horas, Edu Suárez te invita a su show de rock nacional acústico en Jack Bar, Carril Sarmiento, 870 de Luz Uriaga. Sábado 28 de abril, 23:30 horas, Contramano, Millones Escondidos y Motor Rock en Gerlomo Rock, Sargento Cabral, 1591 de Las Heras. Domingo 29 de abril, 12 del mediodía, Facus y Leone, The Clever, Consuelo and the Cats y Silbadores se presentarán en Del Barrio, Fábrica de Cerveza, Ruta Provincial 82, kilómetro 29. Domingo 29 de abril, 22 horas, Tren Elefante y Mi Yo y Mi Ego, en Maldito Perro, San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Domingo 29 de abril, 23 horas, Maurito y Aldro Banda, en Willis Bar, Mitre 1371, Chacras de Coria. Viernes 4 de mayo, 22:30 horas, Chameleon Project en Rotten Bar, San Martín Sur, 859 de Godoy Cruz. Viernes 4 de mayo, 22:30 horas, Super Logical homenajea a Supertramp en Maldito Perro, San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Como soy, acompañados por Archie y Diego de Marcaba. Y ahora en la pausa, en la tanda, estamos hablando de un tema que es muy importante y que está en estos momentos tocándose en todos los medios de difusión. Entonces vamos a hablar brevemente y para que la gente sepa de qué se trata, voy a hacer una pequeña introducción. La fracturación hidráulica, que en inglés sería fracking. Es una técnica que consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado y cementado a más de 2.500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión, de modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada en el fondo del pozo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan del fracking? Bueno, voy a decir, habiendo en Mendoza alternativas tan importantes como la energía solar y la eólica, pensar en esta ya de entrada me resulta triste, porque simplemente apelar a que viene gente con dinero para dar trabajo a algunas personas, pero haciendo un daño terrible, eso me parece paupérrimo. Pudiendo hacerlo mucho más fácil, no contaminando nada, con las dos posibilidades que enumeramos. Exactamente. Sí, estamos totalmente en contra de esa fractura, ¿no? Y digo fractura y pongo énfasis en esa palabra porque también la llaman estimulación, como que uno se está dando una ducha escocesa, ¿viste? Entonces, no. Creo que en este momento hay que decirle sí a la vida, no podemos entregar nuestros recursos porque si está prohibido en tantos países europeos, entonces bueno, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. No creo que seamos capaces de controlar este tipo de cuestiones. Una vez que decimos que sí, entregamos nuestros recursos, ¿a cuántos años? A 35 años. Entonces yo siento que tenemos que hacer algo. Hacer algo es no permitir esta situación. Es muy sencillo. Pero bueno, tenemos que juntarnos. A ver, siempre nos dicen que cuidemos el agua, qué pasa, mantengamos las acequias limpias y todo eso. Es una gran contradicción que gastemos tanta cantidad de agua, justamente nosotros, que no podemos lavar el auto con la manguera en la casa. Entonces nos hacen responsables. Somos todos policías acá, ¿viste? Cosa que nos denunciemos entre nosotros, a ver quién está gastando el agua y todo eso. Entonces, ahora, ¿qué pasa? No pasa nada con esta situación. Entonces, yo lavo el auto y soy un delincuente. Porque soy un delincuente, me miran como que... Ladrón de gallinas. Claro, ¿viste? Entonces, me señala todo el mundo. Y ahora resulta que le tengo que dar el like para que gasten... tantos de miles de litros por segundo. No, de ninguna manera. A mí que no me la vengan a contar. Yo me pongo muy mal con estas cosas, ¿viste? Pero bueno, está. Desde nuestro lugar haremos lo que esté a nuestro alcance. Pero bueno, por los hijos de nosotros y los que. Es lo que tenemos que hacer. No podemos quedarnos tan quietos. Marcama, en el espectáculo tiene un espacio donde nosotros denunciamos un poco esto también, con imágenes. Pensamos que es una forma de aportar también. Gracias. ¿Vos querías hacer una pregunta sobre Vendimia? Sí, yo cuando empiece todo este tema de explotación, que va a ser imparable, porque el monstruo es muy grande y pisa fuerte, dice la canción. Yo quisiera que me comprobaran con haciendo una cata de aguas de las napas a todos los involucrados que afirman decir que no es que no se contamina en lo más absoluto. O sea, del agua que se va a escapar de las profundidades, hacer una cata, filmarla y decir: yo tomo esta agua porque esta agua no está contaminada. Y entonces, como para darle un poco más de veracidad al asunto, meterle claro, un poco más de claridad al problema, como para que empecemos a ver si es que es posible que no hay contaminación. Pero todo, desde lo más alto de la pirámide hasta lo más bajo, que se presten a hacer una cata de aguas subterráneas. Pero ha habido ejemplos acá, no en Mendoza, San Juan. Acá en Hacha la ha habido, señor, donde ha habido explotación minera que ha producido que los ríos, ha habido animales muertos, el agua no se puede beber. O sea, hay ejemplos cuando se utiliza mal una explotación minera. O sea, es muy cerquita, hay que ir ahí nada más y darse cuenta. Si con ese ejemplo no nos basta para tener cuidados, entonces no vamos a esperar a que haya en Mendoza eso. Hay que evitar que pase eso. Ha pasado en Jujuy, en las mineras de un centro minero Aguilar, creo que se llamaba. Aguilar. Hace mucho tiempo. No se habló más, no existe más. Pueblos fantasmas. Las termas de Pismanta tampoco, hay una sola pileta. Quedaron pueblos fantasmas, eso es una realidad. Queda alrededor nada. Eso no lo dice, no lo muestra. Entonces, bueno, hay que evitar eso. Hay que evitar llegar a esos niveles que nos van a alarmar cuando ya no haya solución posible, tengamos que recurrir a otra cosa. Y eso es lo que se ve. Lo que no se ve es todo lo que va filtrando por la capa freática, uh-huh, y después devienen los alimentos. Claro. En todo es el agua que va, por ejemplo, donde hay una pendiente en el terreno, kilómetros y kilómetros, el agua contaminada sigue yendo para abajo y sale en otra parte. Esa gente en 10 o 15 o 20 años empieza a tener problemas y, claro, y sus hijos y sus nietos, eso no se ve. Es justamente la muerte lenta. Bueno, y ahora volvemos a hablar del espectáculo. Bueno, sí, señora. ¿Qué bueno, será el sábado que viene? Este sábado falta muy poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el sábado? Pasa una cosa muy linda. Yo tenía algo, pero no me acuerdo. Creo que tocás ese día. Ajá. Creo que tocás. Es un espectáculo integral donde van a estar primero un repertorio de toda la historia de Marcama desde sus comienzos. Van a haber danzas, van a haber parejas de danzas argentinas, iluminación importante, juegos visuales, proyecciones, y sobre todo voy a estar yo. Que no es poco. Que no es poco. Que no es poco. Que no es poco. Voy a estar yo y voy a estar tocando bien, como siempre. Entonces el ballet Raíces nos va a acompañar con Vicente Mamaní a la cabeza, hace danzas andinas, y bueno, también va a estar Claudia Putalivo, Martín Pereira. ¿Cómo se llaman los integrantes del grupo Marcama? A ver si te lo sabes. Se llaman, empezando por Archie Zambrano, voy a mencionarlos de acuerdo a la genealogía. A ver, sería Archie Zambrano, Mingo Cassiani, Pablo Salcedo, Esteban Pérez. ¿No? Está Fabricio Amicarelli, y quien les habla, un servidor. ¿Por qué? Dice un servidor. Porque estaba en la nube. Lo ponemos en la nube. Es un servidor. Fe. Diego Ferreira. Eso somos. Digamos, estamos. No, pero tenemos un músico invitado. Carlos. Carlos Frites. Carlos Frites. No se acordaba. Sí, cómo no. Qué amigo, Carlitos Frites. Sí. Qué amigo. Gran amigo. Le voy a hacer una pregunta a Larchi. Vendimia. Marcama en vivo. Vendimia. ¿Cómo podemos hacer para que todo el pueblo mendocino se vaya conforme? Porque siempre tenemos las diferencias. No, que siempre lo mismo. No, que ahora le metieron rayo láser. Ahora le metieron dron. La grúa se cayó. Ahora no lleva más parrilla. Ahora la iluminación. Le sacamos los bailarines de los cerros. Le metemos pirotecnia fría. Que bailen en el lago artificial. La gente de la montaña la sacamos porque vamos a hacer un número ahí. Y no las queremos. Que contemporáneos sí, que contemporáneos no, que el ballet no es parte de Vendimia, que se le nota mucho el bulto a los bailarines. Hay para todo. Usted, a ver, dígame, no, ¿qué haría? No haría nada, porque siempre va a haber un quilombo, porque los gustos siempre están divididos. Hay uno que le gustó, que no le gustó, otro que le gustó la vestimenta, que no le gustó, que le gustó tal acto, que nunca estamos de acuerdo. En los años que yo estoy acá, nunca vi que la gente se ponga de acuerdo con que le gustó o no, jamás. Lo que sí puedo decir que ha habido cosas muy importantes en estos últimos años, que hacer los músicos en vivo, que están tocando en el escenario, cosas que lo hacen mucho más viva la actuación y profesional. Eso es un hecho muy importante que ha pasado hace poco, desde hace 8 años más o menos, creo que empezó esto. Eso valoriza a los músicos, a la cultura mendocina, como hacedores de espectáculos internacionales. Esa parte ya la pondero y me encanta. Puede gustarte la música, sí o no más, pero digamos que hay una propuesta muy profesional. He dicho. Recuerdo una imagen de lo que usted dice. A nuestra querida Mercedes Sosa sentada cantando bajo la lluvia en una vendimia. Uh-huh. Y detrás un amigo ahí, el Cristian Gambetta, con el paraguas agachado ahí, claro, para que ella pudiera cantar. Y cantó en vivo. Y tremendo. No se achicó. Sí, tremendo, claro. Vendimia es como el fútbol. Es como la selección. Para los mendocinos, todos podemos opinar. y es así, y está buenísimo que eso suceda, porque todo el mundo va a opinar y, como dice Archie, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Yo la he vivido de distintos lugares, la vendimia. La he vivido como músico en dos oportunidades en la banda, con una de las vendimias muy, muy bonitas que fue en el año 2009, ¿no? La vendimia central del 2009. Yo hice vendimia por primera vez en el año 96 como bailarín y central. Esa fue mi primera vendimia central. Entonces, por eso digo que estuve en distintos momentos y en distintos lugares. Después, cuando le dieron mal la taba, agarró la guitarra. No, y varios años como estuve como coreógrafo en Godoy Cruz, que dirigíamos un elenco de tango que había en ese municipio. Y bueno, por eso digo que estuve como de distintos lugares y conozco así la fiesta, tengo distintas perspectivas. Fue muy difícil al principio para todos los bailarines, porque la música en vivo, porque el asunto es que la música en vivo tiene otra cuestión, es otra vibra, y te tenés que acostumbrar, porque generalmente el bailarín está acostumbrado a ensayar con una música grabada, donde siempre sucede lo mismo. Pero el bailarín muchas veces pone un énfasis en determinada cuestión expresiva de la música, que eso le genera un paso al coreógrafo. Y el músico en vivo se te olvida de hacer ese arreglo que vos tanto estás esperando, entonces pierde fuerza la coreografía. ¿Entendés? Es como que te sacan un pie musical donde vos te apoyás. ¿Qué pasa? Esto es una cuestión que va pasando con los años. Entonces, ahora se ha profesionalizado cada vez más esto, y la música en vivo ya ha pasado a ser una de las grandes cuestiones, pero todavía está sin ser explotada como debería, para mí entender. De todos modos, como cuestión global del espectáculo en sí, ¿no? Debería tener otra preponderancia a nivel puesta en escena la música, ¿no? Pero digo, el ahora es diferente, porque tienen más tiempo los músicos para ensayar, entonces ya la música se toca como fue ensayada. Entonces ya eso pasó, esa situación que antes era muy resistida, porque era un hecho coreográfico, básicamente. Entonces, la vendimia. Y siempre ha sido así, ¿no? Muchos bailarines, actores en escena y todo eso. Y lógicamente hay que seguir avanzando. De todos modos, creo que como no se concursa, no es un concurso como puede ser un concurso de carnaval, o no puede ser, es un concurso, estamos muy agarrados a un guión que no nos permite volar. Entonces, está bien que Mendoza tiene que tener cuestiones, ¿viste? Tiene que estar muy agarrada a las cuestiones como la Virgen de la Carrodilla. Si un día le falta la Virgen de la Carrodilla, ¿qué pasa? No hay bendición de los frutos. Bueno, pero ¿qué pasa con las otras religiones? Si yo soy de otra religión, tengo otro credo, ¿tengo que ir a la fiesta de la vendimia a ver la Virgen de la Carrodilla todos los años? La verdad. Es verdad lo que dice. ¿Por qué no ampliamos esa situación? Que sea un espacio de, digamos, de oración, de pero yo puedo tener otro Dios, ¿entendés? Que sea el mismo, no sé, no quiero... Pero creo que hay cosas a las cuales nos atamos que nos cortan las alas de lo artístico. Por ejemplo, han cambiado con el tema de la diversidad. Yo he visto bailarines en silla de ruedas. Está bien. Chicos down. Sí. Eso por ese lado es como que han abarcado un poco más. Sí. Pero en eso que vos decís tenés toda la razón. Sí. Por eso no, hay muchas cosas que se pueden debatir para eso están también los foros de la vendimia, etcétera, nos etcétera. Entonces hay que. 4 minutos para entonces, el cierre. Bueno, lo que pasa es que justo nos meten la vendimia. Te voy a agradecer. No, tanto. No, vamos a seguir hablando cuando se apague la luz. Diego, te agradezco vendimia, tanto. No, porque la vendimia. Cuando se apague la luz, seguimos, Pablo. Diego, te agradezco tanto haber recibido todos los palos de este programa. Yo me he salvado. No. Quiero recordarles a todos que el próximo sábado 5 de mayo es la vendimia. Marcama se va a estar presentando con su nuevo espectáculo titulado Al Pueblo a las 21:30 en el Teatro Independencia. Las entradas vamos a seguir sorteándolas durante la semana, ¿sí? Por a través de la página de Facebook. Cuando usted quiera, mire ya. Sí, vamos a darle tiempo a la gente a que se anote. Uh-huh. Así que, ¿qué está hablando por bajito? Estamos organizando los vendimia, alguien que se inmole en el medio del escenario. No. Casi hubo. Ay, Armando Fierro. Por la ficha. Lo mando de vuelta para España, Armando Fierro. Después caen grúas, ¿no? Si usted escucha, pero tenga fría. Caen drones. Bueno, vamos a hablar con Archie, bueno. Que ellos sigan hablando. Si alguien quiere saber. Grúas que caen, niños que vuelan, autos que chocan. No, en la voz del. Marcama.com. Y bueno, en realidad también decidimos poner el nombre Al Pueblo. Claro. Eso es lo que significa Marcama. Exacto, ¿no? Lo dijimos. Pero este espectáculo, Al Pueblo, tiene que ver, está relacionado con esto de preservar el agua. Al pueblo está muy relacionado con estas cosas, con esto que realmente nos estamos olvidando muchas veces, de los más desprotegidos. Entonces, desde nuestro lugar, humildemente queremos hacer ese aporte, nada más. De lo que podemos hacer. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos, ¿no? Cinda, poder promocionar esto que nos cuesta tanto muchas veces y que tengamos esta puerta abierta para nosotros es fundamental. Bueno, pero que lo diga Archie. Aunque nos hagan despertar temprano. O en horario antimusicales. Claro. Como decía Francisco. ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué dije que sí? Si yo podía decir que no. La última pregunta para el Archie. ¿Cuántos años sobre los hombros de Marcama? 43 años. Y sigue haciendo radio y sigue visitando a los amigos y no se achica, no dice, no, esto es Marcama, se vende solo. No, el hombre sigue haciendo como el primer día. No se la creyó. Para nada. Muy bien. Como hace 40 y pico de años, sigue visitando la radio, sigue conociendo gente nueva, se sigue riendo, porque de algo se tiene que reír. Dice, a ver quién me hace reír hoy. Hoy lo hice reír un poquito yo. Sí, señor. Que sí, dentro de unos años me va a ver a más risueño. Si Dios quiere. Yo me despido, Cinda Miranda. Gracias, Archie. Y gracias, Diego, por ser tal y como son. Gracias. Nos estamos viendo el sábado que viene. Sí, por supuesto. Teatro Independencia. Los esperamos. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Edu Boschi. Poniendo un poco de rock en nuestras cortinas y spot, 1422 Rock. Registrando todo con su cámara, Ángel Castro. Amigo y conductor Marcelo de Dorrego. Desde Brasil y alguna vez también estará desde Asturias nuestra nueva corresponsal Marta Batista. Y a mi izquierda mi compañero de ruta Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre es Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. A continuación ya llega el Triángulo Sabático con Santiago Heredia y Guillermo Tello. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy.